Pues muy buenas tardes. Primero que nada, felicitar a los compañeros de Radio Proletaria, a los compañeros y compañeras, por estos 4 años. Nosotros sabemos que no es fácil hacer radio libre y pues nos da mucho gusto que festejen este 4º aniversario. También los felicitamos por este espacio. Nos da mucho gusto haber podido participar, estar aquí en este espacio donde se han oído tal diversidad de voces como los medios libres son. Esto es un medio libre. Si los medios libres no reflejamos esa diversidad de voces, no tiene sentido nuestra existencia. Los felicitamos también por este espacio y también nos sumamos a la invitación a que se sigan realizando espacios de encuentro, de coordinación. Las voces que se oyen en las radios libres son diversas y de ahí está nuestra riqueza, esa es nuestra fuerza. No tenemos que ser iguales, no tenemos que ser parejos todos. Bueno, sí parejos en el sentido de que estamos igual, pero esa es nuestra riqueza, nuestra diversidad. Las radios libres nacieron en América Latina en la década de los 60 desde 2 líneas fuertes. Una fue la educación, educación a distancia, y otra fue los sindicatos mineros de Perú. Creo que esa raíz sigue siendo una demanda que tenemos que seguir retomando nosotros, la educación y la información y las luchas de los compañeros trabajadores, las luchas de la gente de abajo. Yo los animo y nos animo a todos a que sigamos desde las radios libres, desde los medios libres, no perdiendo esa raíz que está desde abajo, desde los compañeros trabajadores, desde los compañeros campesinos, los compañeros indígenas. También nosotros una reflexión que hacemos es que las radios libres no somos ilegales. Estamos ejerciendo un derecho que tenemos, el derecho a la libre expresión. Somos la realización, la implementación de ese derecho. En tal caso, nosotros diríamos que somos alegales, porque la legislación que tenemos en comunicación no nos contempla. Lo que hay ahorita en la ley requiere que uno tenga mucho recurso económico, una casa, una antena. No podemos, nuestras radios no tenemos la capacidad económica. Con trabajo y logramos sacar adelante las radios como estamos. Entonces, pues también saber que estamos ejerciendo este derecho que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas. Nos dio mucho gusto en el trayecto de entrar a Tuxtla, escuchar en la programación de Radio Proletaria estas cápsulas que tienen de saludos con compañeros y compañeras de varias organizaciones. Escuchamos la voz de Miguel Ángel Paz, de Enlace Comunicación y Capacitación, la voz de la compañera Yara, porque un vínculo muy importante para las radios comunitarias son las organizaciones. Nosotros como medio libre no somos un fin. Creo que una distinción que tenemos con las radios y los medios comerciales es que ellos son un fin en sí mismos, un lucro, un negocio. Nosotros somos un puente, tenemos la responsabilidad de ser mediadores, de ayudar a que la ciudadanía se encuentre, las organizaciones con las organizaciones, los ciudadanos con otros ciudadanos, como lo que estamos haciendo hoy. Esta es nuestra función como medios libres. No tenemos un modelo vertical en donde la gente habla y los demás escuchamos solamente. Lo que nosotros tenemos que propiciar ya no es ser la voz de los sin voz, como fue en un tiempo, sino dar espacio para que se oigan las voces de todos los sin voz, para que ya no sean sin voz, porque siempre ha habido voces, pero los medios convencionales no les han dado cabida. Nosotros tenemos esa responsabilidad de ser un puente para que se oigan esas otras voces. Nosotros también tenemos una gran responsabilidad de reflejar esa diversidad, la diversidad de nuestras luchas, la diversidad de nuestras culturas, desde abajo y a la izquierda. Muchísimas gracias. Bueno,